Mi nombre es Tomás y la pregunta, ¿reconoces a tus parientes en tu voz? ¿En qué sentido? Usualmente ya lo mencionabas. Y justo era algo que venía pensando, que podía ser la que era la pregunta que me iba a tocar. Me pasó en particular, justo me viene esa memoria de todo lo que venimos charlando. Yo estuve bastante, digamos, distanciado de mi padre por casi 14 años y me pasó que viniera él a vivir a mi casa en pandemia y empezar a reconocer desde el tono de voz hasta articulaciones o modos de decir las cosas que yo tenía de la misma manera incorporados o algunas que decía, che, qué desagradable cómo hice esto y decir, pero yo también lo digo de la misma manera. Y nada, esto justamente, ¿no? Reconocer que en realidad uno asimila que es por la convivencia, que tal vez va adquiriendo esos yeites o esos tonos y demás. Y en realidad era algo que está, no sé, en un estado más primordial tal vez. Y justamente, ¿en qué ese es el sentido, ¿no? Como, ¿en qué sentido? ¿Dónde nace esa memoria de sonido, de sonoridad y de expresividad? Y bueno, y fue también eso, un poco amigar y empezar a escucharme más a mí y escucharlo más a él desde ese, de un lugar más compasivo, por decirlo así.